Y lo que está pasando un poco en la Municipalidad del Plata, hay cooperativas que son la mayoría, la gran mayoría son mantenidas con fondos municipales, o sea, no son cooperativas de Estado Nacional, pero son compañeros de trabajo que comparten todo el día con nosotros. Entonces, nosotros estamos siempre pidiendo que los compañeros que trabajan permanentemente en el Estado Municipal tienen que ser trabajadores estatales con estabilidad, ¿no? Los trabajadores municipales ya una gran parte no tienen estabilidad porque son contratados, y luego siguen las cooperativas que tienen menor estabilidad, todo trabajo precario. Claro. Lo que sucede es que en temas de trabajar al aire libre, que son los temas más riesgosos, en general en la municipalidad, te diría que en la mayoría de la municipalidad de la provincia de Buenos Aires no hay un departamento de salud laboral en ninguna parte, y menos hay tarea de prevención para los compañeros. Parece mentira, viste, que en este momento tengamos que estar hablando de cosas que por ahí son casi media burocrática, como adherir una ley y formar un comité mixto, pero nosotros, por ejemplo, hemos pedido desde el año 2009, por lo menos, ayer estamos buscando las primeras notas donde pedimos al Consejo Deliberante que se formaran los comités mixtos de salud y seguridad laboral, y tenemos entendido que si por lo menos se hubiera hecho algo en ese tiempo, algo se hubiera avanzado, porque en lo que es salud y seguridad laboral siempre decimos, el primer responsable es el trabajador. ¿En qué sentido? De que si uno ve que no están dadas las condiciones de seguridad, no sale a trabajar, ¿viste? En las empresas privadas donde se toman más en cuenta hasta los valores, lo que cuesta una vida económicamente inclusive, ¿no? Ya directamente hay tareas, hay comité mixto de salud y seguridad laboral, ahí están las RT que están un poco más afinando para no... Eso por una cuestión económica, ¿no? Por una cuestión de salud, un derecho humano, ¿no? Pero por lo menos por eso se fijan y no autorizan tarea cuando no se cumplen las condiciones. Fíjate vos que ese tipo de podas son podas de gran altura, que son podas que se hacen cada tantos años, no son muy regulares. Entonces, directamente, hay veces que antes en La Plata, cuando había una poda sobre tendido eléctrico, lo hacía directamente de la... Después eso se fue dejando de lado, se encargan las cooperativas, pero no se corta la corriente. Hemos padecido otro accidente también que, por lo que nosotros nos veíamos, se podría haber, es decir, como de la forma que ocurrió no fue un accidente, porque por ejemplo uno en la zona de Olmos, hace como 2 años también, un compañero trabajando le pegó una máquina, una retroexcavadora, al dar vuelta le pegó. Bueno, en eso mínimamente, cuando uno trabaja en esos sistemas, tenés que tener una distancia mínima, tenés que dejar a la máquina que trabaje libre, tiene que haber responsable de higiene y de salud laboral en el lugar. Otro accidente que ocurrió, eran unos compañeros que explotó un depósito de combustible, que eran compañeros jóvenes que estaban trabajando ahí y aparentemente también en las condiciones no eran buenas. Otro trabajador de cooperativa bacheando en calle 6 y 50. Claro. Luis, te hago una pregunta, ¿no? Porque en relación al panorama que nos describís, sería como el escalón más bajo en el marco de la precarización laboral que tiene la Municipalidad de La Plata, las cooperativas. O sea, en concreto las cooperativas, que son falsamente llamadas también cooperativas, porque en realidad son subsidios o planes que justamente generan la mayor inestabilidad laboral, ¿no? O sea, como vos bien decías, están los planta permanente contratados y las cooperativas que... ¿Cuántas cooperativas aproximadamente están funcionando hoy en el municipio de La Plata? Y mira, nosotros tenemos, así por una mezcla de datos oficiales, han dicho que son cerca de 3.500 trabajadores cooperativizados. Sí. Y por lo que tenemos más o menos, porque tenemos algunos compañeros que están en CTA, que es lo del Movimiento Justicia y Libertad, que es una cooperativa muy grande, después otra que de una de cuidadores patrimoniales, que es una cooperativa chica, otro los que hacen electromecánica, que antes se encargaba del app de reparar la máquina, toda la luminaria de La Plata, y una cooperativa chica ahora, que son los que ganan un poco mejor, o sea, los que ganan mejor, que están ganando sueldo de 2.500 pesos, tampoco será una barbaridad, ¿no? Y que son trabajos de riesgo. Por supuesto. Eso de alto riesgo. Mira, en esto no tengo mucho que describir, porque todos los ciudadanos los vemos continuamente en La Plata, que van los compañeros arriba de camiones con 10 pilas de bolsa y van sentados arriba, los camiones que muchas veces no tienen las condiciones de seguridad, o reparando luminarias que vos ves que no tienen... tienen que tener con zapatos dieléctricos, guantes, todo, y muchas veces no tienen las condiciones. Y nosotros hemos pedido a la municipalidad que se forme los comités mixtos es, me parece un título, pero en realidad porque siempre en todo lo que es salud y seguridad laboral tiene que estar el trabajador a la par de los técnicos, porque esto es permanente, uno tiene que estar formándose permanente, preparándose permanentemente y no descuidarse. Lo único que hay en municipalidad ahora es un técnico que en reuniones que mantuvimos, que este viernes vamos a tener otra reunión con personal, se quedaban había dos propuestas, o adhería a la ley de salud y seguridad laboral de los comités mixtos que hay en Provincia de Buenos Aires, o jerarquizar el área poniendo directamente como una dirección un interlocutor válido para comenzar a trabajar, porque realmente en los lugares que estamos nosotros los compañeros a veces se plantan y no se realizan tareas cuando no están dadas las condiciones. Claro. Reconocemos que somos un gremio minoritario en la municipalidad y muchas veces los compañeros no conocen sus derechos laborales y menos conocen sus derechos en este tipo de situaciones, ¿no? Bien, y ante el reclamo de ustedes, la presentación de este comité mixto de salud y seguridad laboral, ¿qué respuesta obtuvieron o no hubo ningún tipo de respuesta, ni se trató el tema? Mira, te decía, de lo primero que pasó hace muchos años, que fue en el 2009, mira una anécdota, se presentó en el Consejo Deliberante, recorrimos todos los concejales y justo los vimos un momento antes que salían a la reunión del Consejo, ¿no? Lo que se llama reunión de, no sé, de planificación, se reúnen todos los bloques, y surgió ahí, nos asombramos porque el desconocimiento también de los concejales, porque habían mandado el pedido nuestro, lo habían mandado a la Comisión de Seguridad, como había leído Salud y Seguridad Laboral, lo habían mandado a la Comisión de Seguridad, y tuvieron que explicarle, no, esto es Salud y Seguridad Laboral, tiene que ver con la salud de los trabajadores, con medidas de prevención. O sea, hay un desconocimiento en mucho. En y falta de voluntad política también. Sí, sí, sí. Y cuando a veces nos juntamos, los que estamos un poco más en el tema, conocemos un poco más, nos da más bronca porque sabemos que no solamente es cuestión de plata, por supuesto que tiene que hacer una inversión, pero más que nada es de impartir conocimiento, hacerle conocer a los compañeros los derechos que tienen y todo lo que es prevención, que es un ahorro en vida, que es lo fundamental, pero también es un ahorro en dinero para la municipalidad, porque se va a trabajar mejor y se van a tener mejores resultados. Nada más que se piensa que o no quieren, la voluntad política es de hacer todo. Alguna vez nos dijeron algunos compañeros que siempre los municipios o el sistema económico dividen entre lo que es costo y gasto, ¿no? Lo que los sueldos trabajadores ellos consideran que son un gasto, entonces no quieren hacerlo. Lo que es un costo es comprar una máquina hoy, contratar una empresa, saben que lo pagan hoy y mañana no lo pagan, se quieren evitar salarios, pero cuando está en riesgo la vida de los trabajadores, yo creo que no hay nada que no merezca la pena hacer, ¿no? Sí, todo, no, una de las consignas ahí que se lee en el comunicado justamente de ATE es que el trabajo no nos cueste la vida. Exactamente. Algo que parece elemental, pero que sucede que el municipio de La Plata y que Quebrera a la cabeza no lo tiene muy en cuenta, y en particular se ha demostrado en estos últimos dos meses con las consecuencias de la inundación y con la nada, si se quiere, política llevada a cabo luego de semejante tragedia, que no fue natural, sino que justamente fue un crimen social y también político, o así por lo menos lo entendemos nosotros, y nos lo demuestra con esta última muerte también que nos estás comentando, que no está ajena, porque una de las medidas, por ejemplo, como respuesta que tuvo el municipio fue que cada vez que hay una supuesta alerta meteorológica, se ven los camiones con jóvenes de las supuestas cooperativas que salen a juntar las hojas de las alcantarillas a cualquier hora de la noche y seguramente sin las condiciones mínimas de trabajo que deben tener, como vos bien nos describís. Así que sí. Esto claramente también es un indicio más de lo que significa la Municipalidad de La Plata. Sí, fíjate vos, ya de por sí como principio, uno cuando va a trabajar intercambia dinero por horas de su vida, ¿no es cierto? Bueno, pero eso tiene que ser algo, tendría que ser algo agradable, uno voy a trabajar, volver a su casa. Nosotros tenemos, hay temas que hasta que son de casi morales, medio psicológicos, nosotros tenemos compañeros afiliados en el cementerio que hoy nos comentan que en situaciones normales, vuelven a su casa y ellos dicen, nosotros no podemos comentar en nuestra casa, nuestra mujer no nos puede preguntar cómo te fue en el trabajo, haciendo un trabajo difícil, ¿no? Uh-huh. Pero si encima a esto le sumamos que hay compañeros que cuando salen no saben después si van a volver y se puede evitar, porque justamente estos tipos de accidentes no fueron accidentes, porque son prevenibles. Son evitables, claramente. Sí, en el país es más de lo que no se sabe. pero siguen ocurriendo accidentes. Nosotros tenemos así datos, y datos generales, ¿no? Mueren cerca de 20 trabajadores por día, mueren en el país, son 7.000 al año, que muertes que se podían evitar, no solamente en accidentes, sino cosas derivadas del trabajo, de malas prácticas, todo eso, ¿no? Sí. De muertes también por enfermedades laborales agudas. Sí, es lamentable, da bronca también porque sabemos que no se va a solucionar todo de un día para el otro, pero si nunca empezamos, nosotros presentamos propuestas hace como 3 años y nunca se pusieron en práctica, y después también nos da bronca porque si hacemos lo que podemos, lo que queremos, lo que nos da el cuero, generalmente los que más responden son los compañeros que están más cercanos a uno y en los sectores que uno está más organizado. Que se pongan las pilas, porque siempre hay tiempo para empezar, si no va a ser peor lo que va a venir.